las 24 las horas 24 horas en tus oídos. 107.5 107.5 FM del Viso. FM del Viso. Hola, muy buenas tardes, gente del Viso y alrededores que está escuchando la caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Hoy la sorpresa es que estoy solo acá, completamente solo, operando, conduciendo y chequeando un poquito los mensajitos de internet. Hoy un programa bastante interesante, voy a estar comentando un poquito acerca de la maratón de Del Viso que se viene este domingo, la gran maratón de Del Viso, que ya se viene haciendo, este es el tercer año consecutivo que se hace la maratón de Del Viso, y voy a estar comentando acerca de cosas que van a ocurrir, cosas que van a estar pasando este domingo 21 de noviembre en la maratón de Del Viso. También, si se puede, alguna comunicación telefónica con alguien, con algún protagonista, si se puede. Y bueno, comentando un poquito, vamos a estar haciendo una radio abierta también ahí en Del Viso, en la Plaza Independencia. Todo esto comentándolo después de un pequeño corte en la caja de Pandora. Pueden comunicarse, alguien que se comunique, ¿no? Estoy solo acá. Alguien que haga compañía, si quieren, ¿no? Pueden comunicarse al 011-15-61-56-11-18, 011-15-61-56-11-18, mandar mensajitos o llamar al 023-20-47-23-60, 023-20-47-23-60, esos son los números a los cuales pueden mandar mensajes o llamar y comunicarse, dar una opinión, algo acerca de la maratón que se viene este domingo 21 de noviembre. En la caja de Pandora vamos a estar haciendo un especial sobre la maratón, todo esto comentándolo después del corte en la caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Yeah. 11 15 61 56 11 18. Comunicate y pedinos el tema que querés escuchar. Yo recuerdo, el lugar estaba lleno, cantando a los muchachos. Yo la vi desde muy lejos, la verdad ya ni me acuerdo de lo que estaba cantando. Ya quería que se acabara la tocada, para así llegar con ella. Todo el tiempo la buscaba y yo no la encontraba. Yo se fue con un canalla. Oye, Ongi, dime qué voy a hacer. Que solo con verla me enamoré. Sé que se oye tonto, pero así es. No la encuentro, pero así lo es. Ya te ha roto el corazón. Haz de cuenta no existió. Ya te ha roto el corazón. Tanta raza, se me hizo ya mirarla, mientras yo me le acercaba. La besé como si nada, ella solo dijo basta, porque la estás en pana. Oye, Ongi, dime qué voy a hacer, que solo con verla me enamoré. Sé que se oye tonto, pero así es, no la encuentro. Haz de cuenta no existió. Ya te ha roto el corazón. Haz de cuenta no existió. Ya te ha roto el corazón. Haz de cuenta no existió. Ya te ha roto el corazón. De 15 61 56 11 18. Comunicate y pedinos el tema que querés escuchar. Seguimos en la caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Hoy una particularidad, que no hay nadie acá, no hay nadie. Estoy solo tocando un poquito los controles. No hay nadie acá en la radio. No sé qué le habrá pasado a Miguel, qué le habrá pasado a Marcos, qué le habrá pasado a la gente, ¿no? Por suerte está Luz con nosotros. Está con nosotros, digo, estoy yo solo y es la costumbre, ¿no?, de estar con alguien acá. Bueno, Luz está escuchando desde el otro lado, seguramente va a estar dando su opinión por mensajitos, ¿no?, si quiere, si tiene ganas. Voy a hablar un poquito acerca de la maratón de Del Viso que se viene este domingo 21 de noviembre. Este domingo se va a correr la maratón de Del Viso por tercer año consecutivo, si no me equivoco. Una maratón de 10 kilómetros es la etapa competitiva. Una maratón bastante interesante. Con la Caja de Pandora vamos a estar haciendo una transmisión exclusiva, una radio abierta desde que empieza el evento. Un poquito antes de las 10 de la mañana vamos a estar nosotros con todo el equipo. Espero estar con todo el equipo y no estar solo como ahora, ¿no? Esperemos que estén todos recuperados. Algo les habrá pasado, no sé qué les habrá pasado. Bueno, si están escuchando, les mando un saludito y que alguien venga acá. Si no, bueno, me quedo solo el resto del año y que sea lo que sea. Un saludo a Miguel, que debe estar haciendo cosas interesantes. Debe estar, no sé, por algo no habrá venido acá. Por algo estará... Ni siquiera me avisó, pero bueno, eso no es el punto. El punto es que este domingo 21 de noviembre se va a hacer la maratón de Del Viso. Se van a correr los 10 kilómetros en la etapa competitiva. Vamos a estar haciendo una exclusiva. La Caja de Pandora va a estar haciendo la exclusiva, cubriendo todo el evento desde que empieza. Va a largar a las 10 de la mañana esta maratón. A las 10 de la mañana... Se van a comenzar a correr. Nosotros vamos a estar desde un rato largo antes. Vamos a tratar de levantarnos tempranito y armar la radio, armar un enlace por la FM Del Viso. Van a poder estar escuchando este domingo todo lo que esté ocurriendo en el evento de la maratón. Van a poder escuchar entrevistas, van a poder escuchar entrevistas, vamos a entrevistar a los que corren, a los que no corren, a los que estén dando vueltas por ahí. Va a venir, tengo entendido que va a venir muchísima gente, como el año pasado y los anteriores. Va a venir muchísima gente, está convocada a esta maratón. Luz, vas a venir, vos vas a correr, vas a estar en la radio. Ahora nos va a comentar un poquito qué es lo que va a hacer ella como representante de Del Viso. Va a estar también este domingo acá en la maratón de Del Viso. Desde muy tempranito, si tengo bien entendido, va a estar desde tempranito colaborando o corriendo o no sé. Creo que entregando algunos premios, ¿no? Bueno, ahora me vas a confirmar, así podemos comentarle a la gente qué va a pasar este domingo en la maratón. Vamos a estar con muchos jóvenes, mucha convocatoria para este domingo, mucha gente de todos lados, de Derqui, de Pilar, de otros lados. Muchísima gente va a estar asistiendo, mirando, corriendo. Vamos a estar haciendo de todo un poco. Yo capaz que mientras corra voy a estar con un micrófono en la mano, no sé, algo voy a hacer. Vamos a estar con Miguel seguramente. Vamos a estar con muchísima gente de nosotros. A ver, la computadora la tengo lejos, le comento a la gente. Voy a leer un mensajito a ver si puedo entender bien desde acá. Dice Luz que va a correr. A ver, va a correr los 10 kilómetros. Y bueno, no... Estoy, cumplí 19 hace poquito y ya no puedo leerla, tengo a un metro la computadora con los mensajitos, pero bien, se entiende bien. Dice Luz que va a correr los 10 metros, va a estar corriendo, va a estar desde tempranito, se va a levantar temprano, va a correr los 10 kilómetros y va a tratar de levantarse temprano para participar en la radio también. Acá nos pregunta Luz, ¿cómo se pueden anotar para correr? Una muy buena pregunta tenemos acá. Tienen que mandar un correo electrónico, un mail a maratondelbicentenariodelviso@hotmail.com. maratondelbicentenariodelviso@gmail.com. Ahí tienen que mandar un mail con sus datos personales, así pueden anotarse para correr estos 10 kilómetros. También hay menos para los que no pueden, para los que no podemos aguantar tantos kilómetros, ¿no? También hay carreras y hay una integración, si no me equivoco. Nos está escuchando Karina desde México también, que bueno, dice que está mirando el partido de la América. Me lo estoy re perdiendo el partido. Yo soy fanático del fútbol mexicano y me estoy perdiendo el partido de la América. Pero bueno, no pasa nada. Todo sea por estar acá en la radio compartiendo un poquito con todos ustedes, con todos los que nos siguen día a día en la Caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Vamos a estar informando un poquito más acerca de la maratón, a dónde pueden enviar el mail para anotarse, a dónde pueden consultar si tienen alguna duda. Hay, aparte de 10 kilómetros, también hay otras carreras de, con menos, para los que no llegamos a los 10 kilómetros. Yo voy a correr los 10 kilómetros, voy a tratar de correr los 10 kilómetros en lo posible, voy a tratar de llegar, y bueno, si no llego me quedaré por ahí tirado y con un micrófono en la mano y voy a estar comentando por qué no llegué y haciendo entrevistas seguramente a la gente que esté por ahí dando vueltas. Acá nos está escuchando también Florencia Vilota, nos está escuchando desde Derqui. Le mando, porque estoy yo solo, un saludito a Florencia que nos está escuchando desde Derqui. También va a correr la maratón, me dice, va a correr los 10 kilómetros. Mucha gente, muchos jóvenes también van a correr esta maratón. La verdad, muy contento porque muchísima gente se inscribió. Recordamos que hay remeras para los primeros 200 inscriptos, si no me equivoco es para los primeros 200, pero bien, van a poder disfrutar de una carrera, una linda experiencia. La verdad, bastante bien. Pueden inscribirse mandando un mail a maratonbicentenariodelviso@hotmail.com. maratonbicentenariodelviso@hotmail.com. Lo repito, es maratonbicentenariodelviso. Ahí pueden mandar, si quieren inscribirse, tienen que mandar un mail con todos sus datos personales, nombre, apellido, DNI, edad, para poder competir de esta carrera y para poder disfrutar de una linda experiencia. La verdad, bastante interesante, ¿no? Bastante lindo va a ser correr esto, para los que puedan correr y para los que quieran mirar. También pueden sacar fotitos, mirar a la gente, no sé, lo que sea, va a haber una gran convocatoria y la verdad esperamos muchísimas personas y esperamos que nos llueva también, porque por ahí no creo, pero qué sé yo, si llueve no sé qué va a pasar, pero no creo. A ver, voy a mirar el tiempo. No creo que vaya a llover, así que bueno, pueden inscribirse. Recuerdo otra vez el mail, es maratonbicentenariodelviso@hotmail.com. maratonbicentenariodelviso@hotmail.com. pueden enviar un mail ahí con sus datos para inscribirse y para disfrutar de esta carrera, de la maratón, esta maratón del Viso, que va a ser el 21 de noviembre. Y después se viene otra maratón que voy a estar contando después del corte. Hoy justamente hubo una reunión para esclarecer algunos temas con respecto a una maratón que se va a dar en Derqui. En un segundito, después del corte, voy a estar comentando acerca de la otra maratón que se viene este 28 de noviembre. Si les gustó, si les va a gustar, no creo que se arrepientan, y tienen un poquito de aire para seguir corriendo, pueden anotarse también en otra maratón que es el 28 de noviembre, esta vez en Presidente Derqui, también una maratón muy interesante. Voy a estar comentando después del corte. Esto es la Caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. La sorpresa es que no hay nadie acá, estoy solo tocando todos los botones, viendo de qué manera se puede hacer un programa. Me estoy perdiendo un partido súper importante, yo que soy fanático del fútbol mexicano, pero bien, todo sea por estar un ratito al aire y haciendo compañía a los oyentes, ¿no?, que están escuchando la FM del Viso, y a los que nos escuchan siempre desde México, desde Córdoba, desde todos lados, un saludito y bueno, otra vez gracias por escucharme. Hoy que estoy yo, mañana que estará cualquiera, o capaz que estoy solo hasta el resto del programa, de todos los programas, no sé. Algo va a pasar. Sigan escuchando la FM del Viso 107.5. Esto es la Caja de Pandora. Pueden comunicarse al 02320-472360. 02320-472360. O mandar mensajitos al 011-1561-5611-18. 011-1561-5611-18. En un ratito comentando un poquito más acerca de otra maratón que se viene el 28, este domingo, no, dentro de 15 días, el 28 de noviembre. Esto es la Caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Pasa, pasa, pasa, pasa, un paso más, volvamos caminando. sé cómo olvidarte. Yo no puedo olvidarte a ti. Aunque tú no me conoces, te aseguro que te acuerdas de mí. Yo no es si no te mire, y tú me viste a mí también. No sé el tiempo que no sé cómo hacerle para que pueda decirte algo que nunca pensé decir. Yo te pido por favor, solo una oportunidad. Al día siguiente yo empecé a perder la mente. Te quería conocer, pero tú ni me volteaste a ver. Y eres tú que me hace ver lo estúpido que me veré cuando te cante alguna vez y tú no entiendas el porqué. Y la verdad es que no hay mucho que entender. Yo te pido por favor solo una oportunidad. De soñarte, ni tampoco de pensarte. Creo que yo iré hasta Marte por tantito gusto darte a ti. Solo quiero hacerte ver que como reina te trataré. Mucho de ti me enamoré, no me puedo contener. Solo corta tu novio y sal conmigo, yeah. Yo te pido. Seguimos en la caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Estoy en comunicación telefónica con Luz. ¿Cómo estás, Luz? Hola, ¿todo bien vos? Bien, acá solo, menos mal que estás vos, ¿no? Porque si no, no, no sé qué sería acá del programa, un desastre, ¿no? Sí, siempre para salvarte el viento. Siempre, viste, tu nombre hace referencia, ¿no? Siempre hay una luz por ahí que... En esta oscuridad ahora no hay nadie, no, estoy solo, no, y la verdad no sé qué le pasó a Miguel desde ayer. Espero que esté bien, espero que esté vivo, por lo menos que dé señales. Él me dijo ayer 5 minutos antes, no voy a ir al programa, pero no me dijo por qué. Y hoy directamente ni me avisó, no sé qué le habrá pasado. Vos estás mejor, ¿no? Claro, yo sí, me siento mejor, por suerte ya vieron para tomar unas pastillas para la garganta, así que se va pasando. Claro, vos que estabas un poquito con molestias, no pudiste venir por estos motivos, ¿no? Estás. A vos se te perdona, Miguel, no sé, no dio capaz. Espero que sea algo grave, ¿no? Que le haya pasado. O sea, no que le haya pasado grave, sino que tenga una buena justificación, una buena excusa, ¿no? Para algo, para, no sé, que diga, me quedé sin monedas, se pinchó el colectivo, algo, ¿no? Claro, sí. Algo, contame, vos ¿qué vas a hacer en la maratón de Elviso? ¿Vas a correr, no? Sí, voy a estar corriendo los kilómetros y llego temprano, si no salgo el sábado. Si no salís. Vamos a participar en la radio. Bien, vas a estar también corriendo. ¿Cómo te ves para los 10 kilómetros? Sí, bien, bien. Aquí sí, yo hace bastante que no corro, pero... Algo vamos a hacer. Algo no, va a salir. No, llegar vamos a llegar, seguro. Exactamente. Yo voy a correr los 10 kilómetros, voy a tratar de hacer algo. Voy a ver si llego a 2 por lo menos de los 10 kilómetros. La idea es divertirse y pasarla bien. Va a ser una linda experiencia venir gente de todos lados. Hay gente que nos está escuchando desde muchos lados. Mirá, yo pensé que iba a estar solo. Nos está escuchando Silvia otra vez. También está escuchando Florencia desde Derqui. Está escuchando el programa. A ver qué dice. Mirá, me escucha re bien de Derqui. Pasame Scream, que a vos te gusta también. Sí, un tema bastante lindo. Yo le iba a pasar otro. Mirá, el 5 te iba a pasar, Flor. Pero bueno, si querés el otro... le vamos a mandar saludos a nuestro oyente número 1, Flor Vilouta, una de las mejores voces de Derqui, que nos cuenta que en este momento está estudiando para historia y necesita un descanso. Por eso le vamos a pasar un tema Scream de de una banda que nos gusta a los dos, porque yo inglés no sé mucho. Así que, Flor, este tema va para vos. Ah, no, eso lo tenía que leer. Mirá, bueno, soy bastante bruto y más cuando estoy solo. ¿Vos, Luz, querés un temita para despedirnos? Dale, algo de Escape puede ser. Bien, ahora busco, mira, va primero el tema para Flor, que es nuestro oyente número uno. No sé si número uno porque es la única que nos está escuchando, o número uno por número uno. Mira, Silvia nos dice, si necesitas copiloto para tu programa, acá hay una ayuda. Ayer estaba contento porque estaba Marcos. Y hoy estoy solo, por suerte Marcos me compartió un poquito de sus conocimientos y estoy acá tratando de hacer lo que se pueda tocando todos los botones. Ahora va un temita para Flor, en un ratito un tema para vos también, para Luz, que la verdad me estás salvando un poquito, ¿no?, el programa, que estoy solo y cuando estoy solo no sé qué hacer, estoy como medio perdido. Acá dando vueltas, ahora te cuento, les cuento a todos, estoy como parado, ¿no?, con el micrófono, porque tengo la computadora con los mensajes en la parte de la mesa. Y del otro lado están los controles, y como no llego a leer, estoy un poquito ñato, ¿se dice? No me acuerdo cómo se dice. Estoy que no puedo ver bien. Bueno, me paro para leer los mensajes. ¿Cómo? Chicato, así, eso es. Me paro para leer los mensajes y me siento después en los controles para buscar los temitas. Se va a complicar un poquito, mira, estoy buscando el tema para Flor. Acá va, acá está. A ver si lo encontré. Ahí va, bueno, este tema va para Flor, que la verdad, también Flor, aprovecho a preguntarte, ¿cuándo vas a venir acá? Una excelente voz, te cuento a vos también, Luz. Flor es una chica de México, también una gran amiga de nosotros, que tiene una excelente voz, canta este sábado, estuvo haciendo una presentación en la Casa de la Cultura de Pilar, y en algún momento va a estar con nosotros deleitándonos con su voz. Así que bueno, la esperamos. Ahora viene el temita para Flor. Espero ahora apagar el micrófono, a ver si me acuerdo, ¿no? Porque recién dejé todo encendido y me fui a hacer otras cosas. Estaba buscando unos temitas. En un segundito hago el cierre. Hoy arranqué un poquito tarde porque había una entrevista en el otro programa. No sé si la llegaste a escuchar, Luz. Había no, justo agarré el final y no entendí mucho de qué se trataba. Claro, no, un hombre que estaba hablando lo que habla la mayoría de la gente adulta, que ahora ya no es como antes, que antes por lo menos se podía salir a la calle, podías tomar mate en la vereda. Si no entendí mal, también hacía referencia a los militares, que estábamos bien, algo así. Bueno, un tema para debatir más a futuro. Hay cosas que tenía razón, cosas que yo no le doy la razón, pero bueno, cada uno tiene su momento de expresarse y puede expresar su opinión, ¿no? Por suerte no hay, en estos momentos no hay un gobierno que te censure, por ahí gente, pero un gobierno no creo. En un segundito seguimos con la Caja de Pandora, acá viene un temita para Flor, que nos está escuchando desde Derqui, nos está escuchando una gran amiga, este temita va para vos, a ver si lo pude poner. Bien, ahí viene el temita. Seguimos en la Caja de Pandora por la FM del Viso 107.5.

Seguimos en la caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Ya despidiéndome en este programa muy particular, ¿no? Un poquito solo, por suerte Luz se pudo comunicar. Hiciste el esfuerzo, la verdad. Muchísimas gracias, porque estando mal, ¿no? Dentro de todo pudiste llamar y hacerme un poquito de compañía acá en este programa, que Miguel no sé dónde está. Voy a ver si lo puedo ubicar de alguna manera, un GPS, algo que lo pueda ubicar a Miguel. ¿Cómo? Un celular le podés dar. Un celular, hay que regalarle un celular a Miguel. Vamos a hacer una campaña en Facebook, un celular para Miguel. ¿Viste que hicieron esas para Peter de Sin Codificar, el que no tiene dientes? Que lo mandaron, un chabón que lo mandó, hicieron una campaña en Facebook, que le paguen el pasaje a África, y se lo pagaron. ¿Por qué no hacer lo mismo con Miguel, no? A ver, voy a preguntarle a Flor, vamos a ponernos en campaña para conseguirle un celular a Miguel. Flor dice, mandale saludos a Luz. Mira, ya tenés otra amiga más. Mandale. Mira, Luz, que nos está acompañando. Me está acompañando, digo, nos. Estoy, ¿viste cuando uno se acostumbra a estar rodeado de gente? Uh-huh. Y bueno, y cuando estás solo, es lo que hay. Muchísimas gracias por estar acá, por estar también a Flor, muchísimas gracias. Y a Karina, antes de que se me ponga celosa, porque ella me está escuchando desde México y me dice, yo también te estoy escuchando. Viste que recién nombré a todos, así que muchísimas gracias, Karina, que en un ratito me va a contar cómo va el partido. Te cuento que me estoy perdiendo un partido muy importante, cuartos de final del fútbol mexicano, el América. Yo soy muy fanático del fútbol mexicano, así que me voy rápidamente a mi casa a mirar el partido. Por suerte lo pasan por cable, no vamos a decir la operadora, ¿no? Para no dar un chivo, ¿no? Dijiste que eras de estudiante, ¿no? Claro, de acá soy de estudiantes, pero a mí me encanta también el fútbol mexicano. Si tengo que admirar a un equipo de acá es Estudiantes. Yo soy también fanático de Estudiantes, porque es el que... De River también. ¿Viste que ayer ganó River? Sí. Yo no soy muy simpatizante de Estudiantes. De River un poco, de Boca casi nada, pese a que mi familia, mira, te cuento, yo decidí no ser de Boca. Toda mi familia es de Boca, toda mi familia. ¿Y por es de... qué? Porque cuando, viste, cuando vos sos chiquito que te dicen, vos tenés que ser de Boca, tenés que ser River, qué sé yo. No para hacerle la contra, sino que cuando empecé a descubrir, vos cuando sos chiquito mirás los partidos por mirar, a veces porque está mirando tu familia, qué sé yo, ¿no? Y yo cuando empecé a mirar fútbol, empecé realmente a, que ya hace bastantes años, cuando se me despertó esta pasión por el fútbol, como se nos despierta a cada persona en algún momento de nuestra vida, comencé mirando un partido de fútbol mexicano, un partido del América. Y bueno, y ahí digo, esto es lo que me gusta, este equipo es el que me gusta, y también Estudiantes. Empecé a mirar muchísimo los partidos de Estudiantes de La Plata y de ahí ya hace bastantes años que soy simpatizante de Estudiantes y de la América, muy simpatizante de la América de México también. Distintos equipos, ¿no? Acá dice, mirá, me manda también saluditos, le mando un gran abrazo a Ari Sánchez, que también me manda saludos y dice, no entiende cómo podés hacer varias cosas a la vez. Y bueno, uno a veces tiene que hacer esto, ¿no? Tomar las riendas. No solo las mujeres podemos hacer varias cosas a la vez. ¿Cómo? No solo las mujeres podemos hacer varias cosas a la vez. Claro, que no solo eso es verdad, mirá, y eso, no solo las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez, también los hombres y también... Algunos. Y también yo, que no qué sé yo, algunos no, algunos no me quieren considerar. Que, bueno, vamos a dejarlo ahí. El otro día estuvimos hablando de las mujeres también, que hay muchísimas cosas que hacen copadas. Bueno, ahí vino un temita, 0-0 va el partido de la América, me estaba comentando Karina. Perdón, Karina, por equivocarme de tu nombre, pero cuando uno está allá en todo, mira, estoy pasando de un lado para otro para leer los mensajitos. Karina me dice que el partido del América va 0-0 y que Matías Buoso, un delantero, está jugando muy mal. Y Ochoa, que es un excelente arquero, está jugando excelente. Esperemos que podamos pasar a la próxima ronda. Vos contenta porque ganó River, ¿no? ¿Cómo? Contenta porque ganó River ayer. Sí, igualmente no estoy fanática. Pero ahí un poquito de alegría te dio, ¿no? Pese claro, a que no, sí, yo por ahí no. Por River, por mi familia. Claro, tu familia también son todos de River. Claro, sí, mi abuelo es fanático. Bien, como debe ser, todos tenemos que hinchar por algún equipo. Miguel, creo que es de River también. Voy a preguntarle en algún momento cuando lo encuentre. Capaz que se lo llevaron los extraterrestres, algo le habrá pasado. Quiero mandar también saluditos a Jonathan, que está escuchando desde Derqui también. Mucha gente hoy nos pudo enganchar de Derqui porque estamos con vos, Luz, que también sos parte de este equipo excelente, que bueno, por ahora estoy yo solo, pero en algún momento se van a ir sumando. Cuando te recuperes vas a poder estar con nosotros. Así es. Y Miguel, en cuanto lo devuelvan los extraterrestres, también va a estar con nosotros. Y bueno, Marquitos prometió que va a estar mañana, así que mañana vamos a tener un programa muy, muy, muy, muy especial. Espero que haya alguien acompañándome, si no, no sé cómo voy a poder hacer. Voy a hacer el intento de poder llevarlo como hoy al programa. Me estoy moviendo de un lado para otro, leyendo los mensajes en una computadora, yendo a la otra, a los controles, y con el micrófono en la mano. Mirá, ahora estoy parado porque no puedo estar sentado con el micrófono si hay que moverse de un lado para otro. Ya rápidamente nos vamos despidiendo. Luz, ¿qué te parece? Acá me dice Jonathan, muy bueno el programa, eso que estás vos solo. Bueno, cuando uno tiene está acompañado de personas maravillosas desde el otro lado, puede hacer un gran programa. Distinto sería si estoy solo, distinto sería estando solo y que nadie te esté escuchando, la verdad. Una gran satisfacción, me da placer poder estar hablando y que del otro lado estén escuchando. Sería distinto que no haya nadie del otro lado, así que bueno, muchísimas gracias a todos los que están escuchando del otro lado, a Jonathan, a Karina, que desde México está escuchando muy atenta, está también mirando el partido y me va a estar comentando cómo va el partido. Luz me dice que se quedó sin batería, se cortó el teléfono. Hoy tuvimos muy mala suerte. No importa, Luz, estuviste acá conmigo, estuviste acompañando y comentando un poquito acerca de la maratón también. Bueno, la próxima trata de enchufar el teléfono o algo, fíjate si se puede. Karina, bueno, ya también te mando un saludo desde acá. Un saludo a Ari, que me pidió un tema de Rammstein. Vamos a ver si esta radio tiene algo de Rammstein. Esperemos que sí. Y si no tiene, me bajo un tema de acá de mi computadora y te lo paso después del temita de Luz, el temita de Escape, que lo voy a estar poniendo ahora en un segundito. Capaz que repita este, algo voy a estar haciendo. Bien, bien, ahora sí me voy despidiendo. Queda ya no, estoy bien, porque hoy el programa arrancó 15 minutos después por una entrevista. Estuvo bastante interesante, bastante entretenida para poder... es un tema para hablar en otro en otro momento acerca de la inseguridad, de lo que pasa acá en la Argentina. Bueno, en algún momento vamos a estar dedicando este tema y debatiendo cuando seamos más en la mesa, porque yo solo por ahí, nadie tiene ganas de escucharme, pero cuando estemos más en la mesa vamos a poder debatir acerca de distintos temas. También un saludito a Nico Cortés, que está escuchando. ¿Desde dónde nos está escuchando? Ahora nos va a decir Luz desde dónde está escuchando Nico Cortés. Bien, Karina dice, eres excelente tú solo, haciendo de todo a la vez. Ni se nota, que no se nota que estoy, bueno, estoy acá, ¿no?, sin operador, sin chequeador de mensajes. Desde Maswich está escuchando por internet, qué bien. Nico, que prometió escuchar y está escuchando el programa, hoy estoy yo solo, te mando un saludito. Estuvo Luz con nosotros, no sé si pudo enchufar el celular para poder llamarla después, pero bueno, muchísimas gracias a Johnny, a Silvia, que también nos escuchó, a Flor y a Ari, que nos están escuchando desde Derqui también. Muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad no sé qué sería este programa si no estuvieran ustedes, estaría yo solo acá medio aburrido y comentando un poquito. Me voy despidiendo. Esto fue La Caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Mañana un programa especial. Muy atentos, muy atentos. Si estoy solo, estoy solo. Si viene alguien, mejor. Pero mañana va a haber un programa muy especial. Algo que creo yo que nunca antes se ha hecho en esta radio. Voy a consultarlo, pero por lo que tengo entendido algo que nunca se hizo en esta radio. Y algo que se va a estar haciendo con otra radio. Vamos a estar interactuando entre dos radios. Algo que en esta radio, por lo que tengo entendido, nunca se hizo. Y bueno, si se hizo, se va a repetir. Mañana un momento histórico también para la historia de las vertientes. Un momento histórico para esta radio. Mañana, pero no quiero adelantar más nada. Mañana pueden escucharlo, La Caja de Pandora, a partir de las 10 de la noche. Un programa muy especial. Vamos a estar contando con muchísima gente, no voy a decir de dónde, pero muchísima gente, bueno, ya di una pista, pero puede ser, hoy contamos con gente que está escuchando de México, de Derqui, de todos lados. Mañana un programa súper especial, mañana un programa de lo que van a estar hablando mucha gente por varios días, o por varias horas, o por varios minutos, no sé, van a estar hablando acerca del programa especial que se viene mañana a las 10 de la noche, La Caja de Pandora, por la FM del Viso 107.5. Mañana programa súper, súper especial, momento histórico en la radio de Del Viso y en otra radio también. Así que muy atentos a lo que se viene mañana, La Caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Yo soy Luis Ramírez, hoy estoy solo, mañana estaré con gente desde muchos lugares. Será hasta mañana entonces, La Caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Este temita va para Luz y en un segundito se encuentra un temita para Ari, se lo voy a estar pasando también. Sigan escuchando la FM del Viso 107.5. Será hasta mañana. Chau. Bolívar le dicen el libertador. El libertador. Gritos de justicia, tierra y libertad vuelven a resonar en Sudamérica. Ha comenzado una nueva revolución y esta vez avanza con convicción. Respeto y dignidad.